Presentamos a continuación temas bíblicos. Usted sin duda ya habrá escuchado de mujeres pastoras y reverendas, sin que nadie cuestione esto en la iglesia en donde está. ¿Dónde está esa pastora? ¿O se desempeña en el pastorado? ¿Es que ya los principios bíblicos no sirven más para el pastorado? ¿O será que nos tomó más de 1900 años para descubrir que había sido que las mujeres también tienen todo el derecho al pastorado? Si es así es, ¿qué descubrimiento y cuántas mujeres piadosas, no le parece, a través de tantos siglos se han perdido de esta oportunidad por causa del machismo del varón? ¡Qué injusticia la que han sufrido nuestras hermanas! Muchas iglesias se han dividido a raíz de este serio problema hoy en día. Otros hermanos con sus familias se han alejado de la comunión porque les es difícil hallar una iglesia que se ajuste a los principios bíblicos. La cruzada pro mujeres pastoras comenzó hace ya algunos años, pero esto ocurrió entre carismáticos y otras iglesias de tipo más bien pentecostal o abiertamente liberal. Sin embargo, hoy en día hay muchas iglesias, incluyendo bautistas, que también se enorgullecen que ya han superado esa discriminación injusta en contra de las hermanas. El alegato general es: si Dios las llamó, nadie puede impedirle este cargo. Para poder comprender esta situación, debemos volver a la Biblia, la cual ha sido descuidada por todos aquellos que abogan porque las mujeres ejerzan el pastorado. Sí, tienen argumentos como: Dios no discrimina a nadie, pues para Él todos somos iguales. O, si Dios llamó a la hermana tal o cual, bueno, ¿quiénes somos nosotros para impedirle a Dios que haga lo que Él quiere? ¿Es que no hay varones suficiente, o los que hay no hacen nada, por eso la hermana tal o cual tuvo que tomar las riendas de la iglesia y asumir el pastorado? Son solamente algunos de los argumentos en pro del pastorado de la mujer. El apóstol Pablo no era pastor, él era misionero. La diferencia entre ambos es que el misionero entra en un campo nuevo donde no existe una sola iglesia, por lo general cristiana, y comienza a ganar almas hasta que Dios le concede a algunas familias. Y es probable que el misionero desempeñe actividades pastorales en un comienzo, porque no hay quien lo haga, pues él entonces hace ambas cosas, es misionero-pastor. Pero una vez que llega un pastor o se levanta alguien de entre los propios hermanos que conforman la flamante iglesia, entonces el misionero que la ha preparado levanta sus cosas y busca otro campo nuevo donde comenzar una obra, porque ahora la iglesia que acaba de dejar sigue trabajando con el pastor al frente. Fue el apóstol Pablo a quien usó el Espíritu Santo para ofrecernos todos los requisitos para un pastor. ¿Qué tipo de persona podría desempeñar el cargo del pastorado? No olvidemos, mi hermano, que no son ideas de Pablo, sino que, tal como ocurre con el resto de la Biblia, la Sagrada Escritura, es el mismo Espíritu Santo quien le revela al apóstol para que escriba, y él escribió todo cuanto tiene que ver con el carácter de las funciones pastorales. Palabra fiel dice, por ejemplo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea quien vaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto en 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7. Me parece a mí bastante claro. Hay otra lista muy parecida que aparece en la epístola que Pablo escribe a Tito, donde leemos también esto. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, o sea, doctrina, y convencer a los que contradicen. Esto en Tito 1, 5 al 9. Estos dos pasajes bíblicos que tomamos como base para nuestro estudio nos hacen ver que el pastorado no es asunto de decisión arbitraria de alguna iglesia, en particular alguna denominación, alguien que se postule como autoridad eclesiástica o un grupo o un cónclave de individuos que, bueno, deciden cómo será la iglesia, quién o qué clase de persona estará al frente, etcétera. No hay nada que adivinar en cuanto al pastor, sus cualidades, su testimonio, su capacidad, su familia, su carácter, su vida conyugal, su reputación ante los demás, ante los incrédulos, su capacidad, por ejemplo, para enseñar, su personalidad, si no es pusilánime ni timorato, su manejo del hogar, su actitud hacia el dinero, su inclinación a la hospitalidad, sus ambiciones, su amor a las almas, su vida de oración, etc. ¿Cómo es posible que, cubriendo Pablo tantas facetas de la vida de un hombre, y aún mencionando a la esposa del pastor, cuando dice marido de una sola mujer, no diga una sola palabra en cuanto a la mujer pastora? Hay varias exigencias que Pablo enumera que de ninguna manera podrían aplicarse a una mujer solo por ser mujer, como por ejemplo marido de una sola mujer o cabeza del hogar. Ninguna hermana, ninguna mujer puede llenar el requisito de ser marido de una sola mujer. Él solamente, o es mejor dicho, natural que si el pastorado fuera un desempeño para el varón o la mujer indistintamente, Pablo habría dedicado algo para que la mujer sea esposa de un solo marido, por ejemplo, o de alguna manera habría dicho también sobre las cualidades no solo del varón, sino también de la mujer. Hay otros estudios que enumeran la cuestión de la lista tanto de Timoteo, digamos otros detalles, como de Tito, cada requisito uno por uno. Razón por la cual no lo haremos ahora. Además, es tan claro todo que no es necesario, dedicar tiempo para un estudio que realmente no prevé hacer esto, porque ya se ha hecho en otros estudios tomando estos requisitos uno por uno y explicándolos. Esto no lo vamos a hacer ahora. Pero Dios trata sus asuntos, sabe una cosa, con el varón. Es fácil ver a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios siempre trató los asuntos relacionados con el envío de su mensaje. Por ejemplo, siempre lo trató con el hombre, con el varón, no con la mujer. Tomemos el caso que Él creó a Adán primero y luego a Eva. De esto, el apóstol Pablo dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2, 11 al 14. Mientras a la mujer le dice que no permito a la mujer enseñar, al hombre le dice apto para enseñar. El pastorado exige mucha enseñanza. Por lo tanto, un pastor nunca puede estar en silencio, porque es muy poco lo que se enseña en silencio. Quiera o no, tiene que abrir la boca, tiene que hablar. En cambio, la mujer puede darse el lujo de permanecer en silencio todo el tiempo que quiera. Y con esa actitud, enseñar, sí. Pero que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, su hogar, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice en Tito 2, 4 y 5. ¿No lo entiende usted? Las mujeres verdaderamente santas son aquellas que aprovechan en la iglesia a instruir a las recién casadas, cuya experiencia es nula en el matrimonio. Cómo ser una buena esposa, por ejemplo, cómo manejarse en el hogar, etc. Cómo preparar los alimentos, cómo cuidar de la casa, cómo mantener sanos y bien alimentados a los hijos si los va a tener, cómo ser ahorrativa, cómo conducirse con el esposo, etc. Aquí está el pastorado y la iglesia de nuestras hermanas. Es el hogar. Cuando Dios habló del nacimiento de Isaac, se lo comunicó a Abraham primero y luego a Sara. Cuando se anunció el nacimiento de Jesús a María, se lo dijo únicamente la parte a María que a ella correspondía, que ella concebiría, digamos, un hijo milagrosamente. Esto se lo dijo a ella. Pero a José le dijo cómo llamar al hijo de María. Luego se le dijo que iban a huir a Egipto. Todo esto a José. Luego, estando ya en Egipto para regresar nuevamente a su tierra, fue José quien recibió el mensaje del próximo movimiento. Así era Dios, y así Él es, pues Él es inmutable. Él trata sus asuntos con el varón. Cada vez que la mujer se adelantaba al hombre, fue para mal, porque no era la voluntad de Dios, sino la voluntad de ella. ¿Recuerda usted el caso del Edén, allá de Eva, y de la serpiente, junto con el comer del fruto prohibido? En cierto modo, Adán aceptó el ministerio de la mujer cuando obedeció a Eva. Y es probable que Eva le haya dicho que Dios le había hablado. Adán probablemente todavía no había aceptado el hecho de que Dios siempre habla directamente al varón y que éste, a su vez, luego pasa el mensaje a su esposa, a sus hijos, etc. A esto se refiere Pablo cuando dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero, ¿por qué las mujeres asumen el pastorado? Aunque no vamos a profundizar mucho este aspecto, en tan breve estudio, digamos, ya que el cuadro exige todo un libro sobre el particular. Digamos algunas cosas que, digamos, el espacio sí nos permite. Primero, porque se rebelan contra Dios. Vivimos en días de gran rebelión por todas partes. En estos últimos años hemos visto los movimientos llamados feministas, con sus demandas de sueldos iguales a los de los varones, a cubrir puestos como los requeridos por las fuerzas militares, donde después de probar algunas, muchas de ellas, la mayoría, han desistido por no poder soportar físicamente sus exigencias. Pero este espíritu de somos iguales, tenemos los mismos derechos o debemos tenerlos, etcétera, sigue en pie. La iglesia no pudo escapar a estas modalidades modernas de rebelión. Pero son modernas. Bueno, si comenzó con Eva, no debe ser tan reciente. Pablo, hablando de las viudas que podrían recibir ayuda en la iglesia, en parte dice, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, incurriendo así en condenación, 1 Timoteo 5, 11 y 12. Esta cruzada pro mujeres pastoras no es algo aislado del resto de acontecimientos reservados para los finales de los tiempos. No nos debe extrañar, vendrán otras muchas modalidades mucho peores que estas, como producto de la rebelión contra Dios, contra la Iglesia, contra la Biblia, contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Y todo esto en la propia iglesia llamada cristiana. En segundo lugar, para acelerar la apostasía. Primero, porque se rebelan contra Dios. Segundo, participan en la aceleración de la apostasía. Eso es un hecho. No olvidemos que la cuestión pastoras no es el único desvío de los cristianos, pero Satanás necesita de ellas en cargos claves para acelerar más rápidamente su agenda de corrupción, de modo que toda la masa sea leudada. La masa es la iglesia y la levadura el pecado, según 1 Corintios 5:6, también Gálatas 5:9. ¿Cuán exacto es esto, no le parece? Se acerca ya el tiempo cuando el cristiano bíblico no hallará una sola iglesia donde congregarse. Mujeres pastoras no es la única muestra de esta rebelión y apostasía. Estamos viendo Biblias mutiladas, alabanzas ensordecedoras y esotéricas, manifestaciones espirituales, con comillas, que más parecen enloquecimiento voluntario que otra cosa, ministros y ministras con poderes para echar al suelo a quien se les cruce en el camino y endemoniar a quien no lo es para luego poder tener la oportunidad de echar ese demonio fuera. La cuestión mujeres pastoras en las iglesias cristianas debe estudiarse junto con el resto del paquete de la apostasía predicha en las Escrituras tan claramente y con tanta repetición. La cuestión no es si las mujeres pueden o no ser pastoras. Esto es claro en la Biblia, eso no hay problema. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a mantenernos firmes en contra de toda forma de manifestaciones opuestas a las Escrituras o cederemos también nosotros? Dice el apóstol Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2 Pedro 3:1 y 2. Por otra parte, en tercer lugar, es una muestra de decadencia. Si usted observa lo que ocurre hoy en algunas iglesias de cualquier denominación tradicionalmente bíblica, notará que el servicio es generalmente dirigido por una mujer, por varias de ellas, o por los jóvenes, o por varios de ellos, o sea, grupos, mujeres y jóvenes que toman el control. Uno tiene la impresión que el pastor así también lo quiere, pero este no es el caso siempre, porque en varias iglesias la líder que se autopostuló es la propia esposa del pastor, lo tiene corto a él también, y es probable que mucho antes, estando aún en su casa, el pastor recibe claras órdenes de su propia esposa cuál debe ser su deber y que no se le ocurra intentar siquiera resistir a la libertad del espíritu, que hay que darle libertad al espíritu. Y yo he visto este cuadro en varias iglesias, tanto en México, en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Estados Unidos, en varios lugares. ¿Por qué el pastor no se coloca en su lugar? Porque Dios está mostrando ya sus juicios. Las oportunidades para hacer bien las cosas ya están pasando la historia. Permítame llevarle a un interesante paralelo en el Antiguo Testamento. Allá en Isaías 3:4 se lee, y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Dios dice que lo hará, para castigar al pueblo. Luego dice, los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Isaías 3:12. ¡Ay de ti, tierra!, dice en otro lugar, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Eclesiastés 10:16. Dios nos dice, y les pondré jóvenes por príncipes. No es que los jóvenes lo buscaron, no. Por años la iglesia ha dejado de cumplir con la misión evangelizadora. Se ha dormido hasta el punto que Dios dejó de llamar al ministerio sagrado a hombres moldeados por él. En cambio, permitió que jóvenes sin experiencia alguna, guitarra en mano y tremendos amplificadores, tomaran las riendas en sus manos y metieran el mundo dentro mismo de los templos consagrados al Señor, que por tantos años no se oían esos ruidos. Por otra parte, las mujeres, desde luego, primero se enseñorearon de sus hogares por la indiferencia del hombre y luego hicieron alianza con los jóvenes para implantar un nuevo orden de cosas y, con fuego extraño, ofrecen sus alabanzas, a no dudar, a dioses extraños también. Fuegos extraños y dioses extraños combinan perfectamente bien. En la palabra de Dios, notamos que Él siempre se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice que es el Dios de Sara, de Rebeca y de Raquel, aunque era Dios de ellos, pero no se presenta así. El orden de Dios es colocar a los varones en la parte de la responsabilidad total de sus respectivas familias y de la iglesia. Sus necesidades materiales y espirituales, Dios las suple a la familia a través del padre y esposo. Pero los papeles han cambiado, porque el hombre se ha negado a desempeñar el papel como tal, en muchos casos por lo menos. En lugar de representar a Dios ante su esposa y sus hijos, es una miserable mascarita dominical exhibiendo el esqueleto de un padre y esposo pródigo que se pasa la vida hurgando en los basurales del deporte, la vida cómoda, la apatía hacia el estudio de la Biblia y la ambición de grandeza, poder y riqueza. Eso es todo lo que hace el hombre. Isaías mismo nos dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías 56:10-11. Pareciera que Isaías está hablando de nuestros pastores y de las consecuencias que tanto descuido, tanto abandono, tanta soberbia, tanta indiferencia, tanta negligencia e indulgencia genera. Haga usted la prueba en su propia iglesia. Comience a abrir las escrituras ante jóvenes y mayores. Exponga sin temor alguno las verdades bíblicas. Denuncie el pecado. Hable del juicio venidero y de la santidad y de la pureza, y notará cómo el fuego comenzará a arder en su púlpito, y entonces sí, tal como dijera Spurgeon, encienda la llama en su púlpito, y los hombres correrán para ver el incendio. Pero yo pregunto, cuidado con el fuego extraño. No confunda las aberraciones de la carnalidad con el poder o fuego divino. Debemos tomar la cuestión mujeres pastoras junto con el resto del paquete de la apostasía que corresponden a los tiempos finales. Es en realidad un claro desprecio a la santidad, del pastorado, la singularidad de los deberes pastorales y también el rechazo a lo establecido por Dios para su iglesia y cómo ésta debe funcionar. Pero ¿cuál es el ministerio de las hermanas? ¿Qué pueden hacer ellas? Aunque el pastorado es exclusividad del varón, hay no obstante una amplia gama de actividades para las hermanas a modo de logística para el buen funcionamiento de la iglesia verdaderamente bíblica. Vamos a enumerar algunas de esas actividades. Primero que todo, los niños. Nunca los varones podrán competir con las damas en el campo de los pequeños. Tanto los de cuna como con aquellos que ya alcanzaron, digamos, sus 2 y hasta 5 o 6 años de edad. En la Biblia encontramos un llamativo caso del hijo de la Sunamita, la cual no tenía hijo, pero el profeta Eliseo oró por ella y Dios le dio un hijo. Era una mujer muy piadosa, pero un poco más adelante la Biblia registra estas palabras. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!». Y el padre dijo a un criado, «Llévalo a su madre». Segundo libro de Reyes 4, 18 y 19. Si seguimos leyendo el relato bíblico, nos daremos cuenta que el niño en realidad murió, pero su madre no dejó de buscar al profeta hasta que lo encontró, y éste se la devolvió vivo. ¡Qué ministerio el de una madre como la Sunamita! ¿Qué habría hecho el padre? Usando la lógica del varón, lo habría sepultado, porque eso es lo que se hace con una persona que muere, y ya se acabó todo. Pero qué bueno que tenía a una esposa que no anhelaba ser como el varón. Desempeñó su función como madre y esposa. Piense por un momento y traslade esta escena al campo espiritual. Piense en un hijo adolescente que ofrece todas las características de muerto espiritualmente. Es grosero, rebelde, tiene malas amistades, no quiere estudiar, se burla de los padres y ciertamente no quiere nada con la fe cristiana. ¿Qué hace el padre en tales casos? Generalmente lo entrega a Satanás, digamos así, alegando que es lo que la Biblia dice que hay que hacer allá en 1 Corintios 5:5. Pero la madre generalmente recurre al Eliseo, al Señor Jesucristo, quien es el único capaz de devolver la vida espiritual, en este caso, a quien no la tiene. El ministerio de la hermana, tanto en su hogar como en la iglesia, entre los pequeños, puede ser tan valioso que es difícil describirlo. Es el lugar para, digamos, que les corresponde a las hermanas. La ternura, la voz, la paciencia de una hermana, especialmente de una madre, no es para el público, sino para la cuna, para forjar vidas sanas y salvas entre aquellos que aún son pequeños. Durante el ministerio de Pablo, él se encontró con un joven ejemplar, según dice la Biblia, al cual llevó consigo, y luego ese joven llegó a ser de gran influencia en la iglesia primitiva. Ese joven se llamaba Timoteo. Mi hermana, ¿está usted entre aquellas madres ejemplares o aspira usted pastorado también? Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.